pizarrón, que quedaría avergonzado. Y aunque Goliat ande de frente, Dios sigue a mi lado. Danzo como David, ah. Danzo que danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Danzo como David, ah. Danzo que danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Yo no estoy vivo por suerte, él me libró de la muerte. Guerriendo en la calle, luchando como un warrior, me ha hecho más fuerte. Señor, muchas veces te fallo, caigo de rodillas en llantos. Y yo no comprendo cómo te fallo, tú me sigues amando. Conforme a tu corazón, eso no lo merezco. Busco de ti en mi aposento, sé que a veces me pierdo. Busco agradar al Padre, aunque yo no sea perfecto. Y sé que me pasa cuidando cuando camino por el desierto. Danzo como David, ah. Danzo que danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Danzo como David, ah. Danzo que danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Peleo contra osos y leones para proteger las ovejas. Peleo la buena batalla para quitarles a todas las vendas. Busco cantar de su gracia y que me dé su perdón. Seguir mi llamado, ya no me caigo, ya yo me siento como un ganador. Ya no me importa que vean y que me digan el loco. Y aunque gigante ande de frente, ya no me desenfoco. Mi vida ya no es la misma porque el Padre me guía. Y sigo adorando su nombre que es santo hasta mi último día. Danzo como David, ah. Danzo que danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Danzo como David, ah. Danzo que danzo, cambió en alegría mi llanto. De adorarle no me canso. Danzo como David, ah. A mí no me provoca pena, mi vida con él está llena. Él pagó por mí la condena. Guerrero de Cristo. What up, man?